¿Qué onda, callejeros? El día de hoy estamos Ana Laura. Hola. Y Anaís presentando a unos chavos. Nos encontramos en Studio Nerds. Estamos con Ale y con Walter y nos van a platicar un poco como el rollo de ser profesionistas que salen de una carrera universitaria de artes visuales de la Universidad Autónoma de Querétaro y luego ver qué onda, ¿no? Tenemos que chambear, tenemos que sacar recursos varo para sobrevivir, pero pues las ideas creativas están presentes y no es tan fácil de repente. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú, Walter? Igual, bien. Bueno, pues no sé si nos puedan platicar cómo sale, o sea, cómo se crea Studio Nerds. Pues todo fue una idea antes de salir de la escuela. Y nos juntamos varios meses ya que salimos, nos juntamos y dijimos, no, pues qué pasó con la idea, y pues ya nos juntamos, vimos el local, que está aquí en Plaza Universidad, lo vimos y nos latió y ya empezamos a movernos para armarlo. ¿Y cuántos compañeros, cuánta banda fueron las que se juntaron? Pues originalmente nos juntamos 6, bueno, de hecho actualmente somos 6. Y pues sí, como dice Ale, surge a base de querer hacer algo nuevo y con un concepto fresco sobre lo que es el diseño gráfico en nuestro estado. ¿Y cómo fue esto de juntarse 6 personas, aunque sean con intereses parecidos, pero pues con ideas diferentes, ¿no? Al fin y al cabo. Pues es que 5 estábamos en el mismo salón, ahí en la escuela, ahí en la UAC. Y pues como que cada quien tiene su estilo, pero sí se mezclan muy bien. Teníamos muchas ideas que coincidían. Y luego unos chavos, así conocían a otro chavo que también le interesó y nos preguntó, y a la mera hora lo juntamos también. ¿Y por qué no irse a un estudio ya hecho, no? O sea, como ir a buscar chamba a instituciones ya listas, ya organizadas. Bueno, pues es que hay mucha gente que en realidad hace eso, pero a mí me parece como una salida fácil y algo que a lo mejor no te va a dejar tanto como hacer cosas por ti mismo y empezar, bueno, es empezar un negocio desde el principio, pues es algo muy complicado y al igual a nosotros se nos ha ido complicando y todo, pero tratamos de echarle ganas diario para salir adelante, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece más interesante. Que sí estar en algo que ya está establecido. No, pues no. ¿Quieres preguntar algo? No, ahorita. Y es que te voy a hacer con cariño. Bueno, entonces ya salen de la universidad, se juntan los 6 y la banda dice, bueno, pues hay que armar algo, ¿no? ¿Y cómo fue el... no sé, buscar el recurso económico, buscar el local, armarlo, las cosas las compraron, cómo fue todo este proceso? Ah, pues del lugar, es que unos de nosotros estaban pintando un local de abajo en la misma plaza y vimos que habían un montón de locales en renta y nos gustó el lugar y estaba enfrente de la escuela y pues nos pareció un buen lugar, entonces fuimos a preguntar y ya... cuando nos juntamos todos, cada quien por su parte consiguió la parte que correspondía, porque todo lo dividimos en 6. Entonces cada quien o le pidieron a sus papás o de que trabajan y de ahí sacan el dinero. Entonces cada quien es responsable por su parte y así fue como sucedió. Y entonces, bueno, ya, la primer mes pues sale la renta, ¿no? Porque pues ya más o menos. Y luego, ¿cómo es ofrecer el servicio? ¿Cómo le han hecho? Pues de hecho estamos en eso, estamos tratando de organizar eventos tanto para darnos a conocer nosotros como para que haya un poquito más de gente aquí en la plaza, porque ahorita está muy vacía y sentimos que podría llegar más gente, igual y con estos eventos que estamos planeando próximamente. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Studio Nerds? Aproximadamente como cuatro meses. Sí, pero la idea viene de antes. Sí, de hecho nos tardamos, apartamos el lugar, pasó un mes porque fueron vacaciones de diciembre y luego en enero llegamos todos y nos tardamos como un mes en pintar, en hacer el escritorio, la vitrina y todo. Entonces bien, nos tardamos 2 meses en abrir. Entonces también ustedes armaron el espacio, ¿no? O sea, como que no es algo que fueron y compraron nada más, sino... No, de hecho el local estaba completamente vacío y en blanco. Uh-huh. Sí, nosotros tratamos de dar ideas para las personas que hacen los muebles y así. Y pues más que nada integrarlo con el mural que tenemos aquí. Entonces hay un mural, déjame decirles callejeros, que hay un mural en todo el local. ¿Este lo arman ustedes? ¿Lo armaron ustedes? Sí, sí, entre todos. Sí, entre los 6 lo armamos. La idea es como mezclar con un collage de las ideas que teníamos todos y a cada quien darle su lugar y su espacio. Y un poco es así de los productos que ustedes ofrecen, imagino. O sea, en sí, Studio Nerds, ¿qué nos ofrece a todos? Pues es un despacho de diseño que hacemos desde logos, páginas web, ilustraciones, serigrafía. Y aparte de todo eso, hacemos playeras, stickers, pins. Después queremos hacer bolsas y más mercancía, gorras, también hacemos gorras. Y ya en cada producto ponemos nuestra estampa, o sea, diseños de nosotros, creados por nosotros, que solo nosotros vendemos. Entonces, en sí son como productos 100% originales, 100% juveniles. Sí. Y como también van con una tirada hacia la persona que los compra, o sea, alguien puede venir a decirte, no sé, se me ocurre como algo así, algo así. Ah, sí, sí nos llegan a preguntar así de playeras, así tienen su idea y todo, y que si se los podemos hacer, y ya les cotizamos y todo y se los armamos. Pues sí, más que nada los productos pues son pensados para necesidades así de los jóvenes, ¿no? De la banda que siempre necesita una playerita que es diferente a las demás y todas esas ondas. ¿Qué es como lo más difícil que han pasado? Más difícil, híjole, sería, ¿tú qué ves? Pues acabar el mural, nos costó mucho trabajo, sí, al principio acabar el mural y conseguir todo el dinero para el escritorio y la vitrina y todo. Fueron muchos gastos ahí y fue así de que no, para la siguiente semana cada quien traiga 1,000 varos o algo así. Entonces así cada quien viendo de dónde se acaba el dinero y todo, pero en sí muchas complicaciones no han habido todavía. Todavía. Todavía. Y entonces cada mes sí ha salido, o sea, salen. ¿Cómo se organizan para el rollo de del varo? Pues todo está dividido. En partes iguales y ya nada más pues aquí Ale se encarga de estarnos diciendo ya, ya nos toca. Sí, sí. Y pues es lo chido, cada quien toma su lugar y su papel en el estudio. Sí. Entonces sí, aquí están diciendo como algo muy importante de organizarse, ¿no? O sea, sí todos aportamos, pero también cada quien tiene como su papel en la chamba, ¿no? Sí, y sí es muy importante porque si no, la verdad hay muchos problemas o que no pueden pagar, o sea, en sí se necesita mucha organización para hacer algo así. Pues alguna recomendación para la banda que nos escucha, como, no sé, chavos que tienen a lo mejor interés de hacer algo nuevo, algo diferente, y pues muchos necesitamos chamba, ¿no? Entonces, como alguna recomendación, algún consejo, ahora sí. Pues que no les dé miedo y que armen lo que quieren. Si les gusta y les apasiona, pues no pierden nada, la verdad. Pues sí, más que nada eso, echarle ganas y estar constante en lo que haces en tu trabajo. Quizás eso vale más que el dinero que puedas ganar al principio o algo así, es lo que pienso. Entonces, como la creatividad, lo diferente, la constancia y el no, pues de repente no echarse para atrás si algo no surge, ¿no? Algún tope. Sí, sí, hay problemas, o sea, de alguna forma se resuelven, que no los detenga, más bien. Pues ya, entonces la invitación a Studio Nerds, díganos dónde se encuentran y pues qué podemos adquirir con ustedes. Pues estamos aquí en Plaza Universidad, que está el edificio amarillo enfrente de Bellas Artes, donde está de hecho Chichelas, que es por donde nos reconocen más. Ellas... ¿Por qué será? Toda la banda sí. Viene a Chichelas. Sí, nada más suben y a mano derecha y van a ver el mural, que eso sí. Sí. Y pues sí, esperamos su visita, gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes y recuerden, Banda Callejera, los esperamos en Estudio Nerds y como una idea de jóvenes que tienen las posibilidades de organizarse y de hacer algo chido. Anita. Pues yo les puedo decir así que tomemos estos ejemplos de chavos que se organizan y hacen algo para animarnos nosotros mismos, así, animar a la gente, a los chavos para que se organicen y hagan cosas como estas. Y pues sí, los invitamos por acá, tienen un montón de cosas frescas y como que ideas originales para que se vengan un rato. Gracias y nos estamos oyendo, callejeros.